Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades con un sol radiante, esplendoroso y un día maravilloso. Estoy junto a mi colega Juan. Hola Juan, ¿cómo te encuentras? Bien, estamos bien, a pesar de todas las cosas que están pasando en nuestro querido terruño Chile, con noticias, por ejemplo, como hubieron un montón de muertes importantes en el 2013, gente del cine, falleció Mandela, fallecieron hartos personajes importantes. Fue un año como medio extraño, así como que se acabaron muchas cosas, terminaron como ciertos ciclos y comienzan ciertos cambios de gobierno, por ejemplo. ¿Ah? Termina Piñera, se va Piñera y entra Bachelet de nuevo, así que tiempos de cambio. Pero yo lo que quería comentar es el asunto del no cumplimiento del ministro de Salud con respecto a la movilización que hizo Ricardo Soto de los, no sé si te acuerdas tú, de los enfermos terminales. Hicieron una marcha en Santiago y por una ley de fármacos, por crear un fondo nacional para cubrir los fármacos que son caros, y muchos se mueren porque no tienen los fármacos que necesitan. Entonces es una cuestión súper triste. Y el ministro Mañales se había comprometido a que la ley estuviera en el Congreso antes de fin de año. Y no pasó nada. Lo otro que también quería comentar es que no sé si ustedes han oído hablar del asunto de los fármacos que le llaman como genéricos, ¿cierto? Los fármacos genéricos y los bioequivalentes. He escuchado a varias personas y la enfermera que va a ver a mi papá decir que personas que están tomando los bioequivalentes se sienten mal, que no son iguales que el original, desde el laboratorio original. O sea, ¿qué bioequivalente? Claro, que se supone que son los medicamentos que reemplazan al medicamento original a un precio mucho más bajo. Preguntarte sobre eso, si también hay pastillas psiquiátricas bioequivalentes. Tengo entendido que sí, de pastillas para el problema de la salud mental. ¿Y no puede ser contraproducente para la salud? Eso es lo que yo, esto no es una información oficial que la haya escuchado en ninguna parte, sino que son testimonios de personas que me han dicho de que los bioequivalentes no son iguales que el original, que el remedio original, y que le está haciendo mal, se sienten mal, qué sé yo. Entonces esto se está transformando en un remedios para ricos y remedios para pobres. O sea, los ricos van a comprar los remedios originales porque ellos pueden comprarlo, ¿cierto? Y los pobres van a comprar remedios que no nos hacen bien y que no son iguales a los originales. No sé si tú has escuchado hablar algo de eso. O sea, yo eso es lo que yo estoy suponiendo de lo que está pasando, de una opinión mía personal. Por los testimonios que yo he recogido de este problema de los bioequivalentes. Entonces, si los medicamentos bioequivalentes fueran iguales que los originales, entonces los ricos también comprarían los bioequivalentes. ¿Para qué van a estar pagando 20 lucas por un remedio si lo pueden comprar en 2 lucas? ¿Cachai? Entonces, hay algo como raro aquí. ¿Por qué los ricos van a comprar remedios caros si pueden comprarlos baratos? También comprarían los bioequivalentes si fueran iguales. Entonces se están transformando en que están haciendo un remedio para reemplazar a un fármaco que es original pero que no es igual. No es igual el fármaco. No sé, ahí yo no soy entendido en la materia, pero no sé cuáles serán las diferencias, pero la cuestión es que hay personas que han consumido por años el remedio original y ahora, como no tienen los recursos para seguirlo consumiendo, empiezan a consumir el bioequivalente y se sienten mal. Raro, ¿no? Oye, Juan, muy interesante tu tema, pero yo quiero cambiar tu tema de conversación para hablarte de la vida sana. Mira, yo me propuse llevar una vida más sana, principalmente alimentándome con alimentación sana, con vegetales. Yo antes era carnívora, comía de todo, vegetales y carne, y un día me desperté y sentí algo dentro del interior que me decía que no quería comer carne, ¿cachai? Yo misma sentí la necesidad, porque me dieron pena los animales, que mataran a animales para que nosotros comamos, ¿cachai? Me surgió desde adentro de mí. Entonces un día me dije, ¿para qué voy a comer carne si puedo alimentarme de otra manera y puedo tener mejor salud? Y desde entonces estoy consumiendo verduras, frutas, hartas vitaminas, y me he sentido bastante bien y llevo una semana en esto. Y noto que he tenido mejor digestión, he podido dormir mejor, me siento más saludable. ¿Qué puedes ver? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que también dentro de cuando uno empieza a comer vegetales, también hay que informarse con respecto a qué alimentos reemplazan un poco las proteínas, qué sé yo. Entonces, yo sé que hay proteínas vegetales que reemplazan a la carne, pero hay que informarse. O sea, yo te recomiendo que a lo mejor te hagas un curso de cocina naturista o cocina vegetariana, y así para que te prepares tus propios alimentos y te ayuden a sentirte bien. Mira, en cuanto al reemplazo de la proteína, estoy comiendo huevo, que tiene bastante proteína. Todos los días me hago una ensalada con huevos, lechuga, palta, tomate, queso, y como bastante, en cantidades muy grandes de ensalada, porque uno puede comer lo que uno quiera cuando hay ensalada, entonces uno no engorda. Lo hago también para hacer una dieta y para llevar una vida sana. Sí, Omar, todo lo que sea vida sana, bueno, me hace recordar a mi hija, porque mi hija es súper animalista, defensora de los animales y toda la onda. Me encantan los animales, siempre he tenido animales de chico, tenía como 3 gatas, hace poco me mandó una gata para que él puede, allá le tengo la gata, me la regaló. Entonces es súper querendona de los animales, y también un día me dijo que había visto un video donde mostraban cómo mataban a los animales en el matadero, cómo mataban a los chanchos, a las vacas, y quedó como súper choqueada con esa cuestión. Entonces me decía que también quería ver la posibilidad de ser media vegetariana, no totalmente, porque decía que cuesta por la mamá y todo eso, que por las comidas, que hay que estarle haciendo comida aparte. Entonces yo opino, Juan, que sería bueno que nos aumentaran la pensión con el sueldo mínimo, porque tenemos muchos gastos, gastar el micro, comprar los alimentos, y yo pienso que sería bueno que el nuevo gobierno que tenemos ahora, que la presidenta Bachelet, se ponga las pilas, porque ella asume en marzo, y que realmente nos suban las pensiones, que no sean unas promesas vacías, que realmente lo cumplan, y que tengamos pase liberado en las micro, y todo eso yo creo que se puede lograr. Como dices tú, yo creo que se puede lograr algo, pero que te vayan a subir el doble de lo que tenemos a la pensión, eso prácticamente una utopía. O sea, porque nosotros las pensiones de los pacientes psiquiátricos bordean entre los 70 y los 120 mil pesos, más o menos en eso están, entre los 70 y los 120. Hay algunos que ganan un poco más porque están en AFP y todavía están recibiendo el caso del o sea, parte de sus fondos, digamos, están recibiendo. Cuando se les acaba ese fondo, ahí siguen con la pensión del Estado. Pero, y ellos reciben un poco más, como 120 mil pesos por ahí, 110, 120. Pero imagínate, el sueldo mínimo está como en 200 mil pesos, ¿no? Entonces, yo creo, Mabel, que nos den un sueldo mínimo, lo veo prácticamente una utopía, te lo digo honestamente. Entonces, Bueno, ojalá que mejoremos con respecto a eso y con respecto a otros beneficios, como tener beneficio en la locomoción colectiva, tal vez tener una tarjeta, por ejemplo, que nos hicieran una atención, de una rebaja en la compra de alimentos, en los supermercados, qué sé yo. O sea, cualquier tipo de beneficio. Si aquí, mira, aquí se llenan la boca con la Teletón y con todas las que los discapacitados, y aparece el guatón Don Francisco llorando y qué sé yo, y unas viejas llorando, y aquí y allá, y cuando ven a un niñito que va todo jodido a una silla de ruedas y lloran. Pero cuando ahí son, están todos con los pacientes psiquiátricos o con los pacientes, con los discapacitados, ya sean físicos o mentales. Pero cuando se trata de colocar las lucas, ahí se le acaba toda la, se le acaba todo lo bueno. Mira, yo pienso que cualquier ayuda que recibamos, sea mucho o poca, es bienvenida. Por algo se parte. Bueno, amigos, con esta conversación sobre las reivindicaciones que van apareciendo de los pacientes psiquiátricos, dejamos con un tema musical. Nunca he sabido nada de él, solo recuerdo su aparición. Subí creyendo tomar nubes, fue el primer sueño en ascensor. El viento lo movía suave como remolino en primavera, y en sus ventanas yo, niño cerro, soñaba como un niño cualquiera. De repente apareció todo el puerto en su esplendor, con barcos formados en un muro que los hombres llaman espigón, y hartos edificios celestes. Allá al fondo otra ciudad, también una avenida larga donde yo me fui a pasear. Y empecé a subir seguido, nos hicimos grandes amigos, contando cada uno su sueño y hasta las peleas de niño. Yo era un niño de cerro que gozaba bajando y subiendo. Nunca supe más acerca de él de lo que aquí estoy diciendo. Buenos días, amigos de Radio Diferencia. Nos encontramos de nuevo en la sala estudio del Hospital El Salvador y les quiero dejar unas palabras con Luna. Hola, Luna. Hola, buenos días. Yo me vengo recién integrando después de varias semanas de estar fuera, pero estoy muy feliz porque está muy bonito el día, están muy bonitos todos acá. Se les extrañaba mucho. Gracias, Luna. Lois. ¿Todavía no? Ya. Entonces, seguimos con Luna. Quiero presentarles a un amigo nuevo que se había alejado de la radio. Kraus, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. Un tipo ahí no pude venir por otras ocupaciones, pero tenía ganas de volver acá y me agradó. Contigo sos compañero en la Casa Club. Sí. La Casa Club. Quiero decirle que ahí fue una función bastante interesante en el parque cultural que se llama Media Agua. Era bastante original picar una media agua en el escenario y la gente se caminaba alrededor de la media agua. Entonces al final tenía la luz y no se sentaba. Bueno, me pareció bastante interesante esa obra. Bueno, yo podría dar unos avisos, pero como esta no transmite esta semana, no se acuerdan con darlos, porque no alcanzan a ver la gente. Van a repetir la hora hoy día y mañana. Y hoy también quiero avisar que el Parque Bicentenario va a haber una exposición hoy día hasta las 7 y mañana también. Bastante interesante la que pienso asistir. ¿Eso cuánto podría decir? ¿Quieres hacer otra pregunta, Martín? Sí. ¿Cómo te sientes al integrarte de nuevo a la radio? Sí, yo sé lo que hacen más adelante, pero me gustaba venir para acá. Tú no puedes venir por el frío que hacía, porque tengo que cuidarme. ahí justo me gusta ir junto con la Casa Cruz, donde estamos nosotros, también me gusta asistir allá también. Las actividades son bastante interesantes. Ahora Luis va a cumplir algunas cosas que no va, no va a notar acá, no va a poner acá. ¿Quieres apuntarme algo más? Sí. Aparte de eso, ¿cómo estás tú anímicamente? Estoy viendo, yo llevo 2 años en el lugar que estoy viviendo y estoy viendo qué voy a hacer más adelante. No sé si voy a continuar ahí, voy a ir a otra parte, y eso me tiene pensando lo que voy a hacer. A lo mejor me cambio de ciudad, ahí veré lo que hago. Ya. ¿Cómo estás tú, Patricia? Yo estoy bien. Luna, ¿quieres decir algo? Klaus, yo quiero preguntarte, ¿qué cosas te gustan hacer a ti? A mí me gustan películas, por ejemplo. Me gusta ir al gimnasio, voy 3 veces a la semana al gimnasio. Me gusta salir también. Frente a actividades, porque me digo, ayer fui al teatro, hoy día pienso ir al Guitargara, a ver los conciertos. Hoy día voy al Parque Carrera Verde para ir a las exposiciones. Me gusta meterme ocupado, más que nada. O sea, soy un poco hiperactivo, o sea, me gusta moverme un poco, no me gusta estar todo el día encerrado en la casa. Además, no hace bien eso para personas. Para nosotros no hace bien estar todo el día encerrado en la casa. Uh-huh. Pasar los rollos, pensar en nuestros problemas. Eso no quiero que nos haga bien a nadie. Y cuando piensas en tus problemas, ¿en qué es lo que piensas? He dicho pasado, más que nada. Por ejemplo, yo tuve unas malas experiencias comerciales. Yo tuve un negocio que me resultó, fue hace años así, pero fue una mala experiencia que me dejó un poco deprimido. Yo me he hecho varias ilusiones en ese negocio y no funcionó. Yo tuve un pequeño papa en Valparaíso, pero no, fue hace años, en el año 90, pero no me funcionó. Yo he hecho ilusiones, pero no me funcionó, así que hay un establecido que lo que me costó salir. ¿Y ahora cómo ha estado tu verano? ¿Lo has disfrutado con las obras de teatro? Ahora sí, yo la obra de teatro, he salido a la Guitargara, voy a la playa, por ejemplo. Me gusta salir durante cuando hace buen clima. Yo a la visita el 18 de septiembre, allá, que está allá arriba, como yo soy afiliado, ya voy para allá. Así me gusta mantenerme ocupado. Pero muchas veces más de ti, Luna, que tú ¿cuánto tiempo llevas acá? Tú no eres paciente, ¿no es cierto? No, yo soy voluntaria. Ya. Llevo acá ya como 6 meses, quizás un poco más. Ya. Y eso, como que con los chiquillos ya tenemos una relación de amistad súper como fuerte. ¿Y cómo llegaste? Por la Casa Club también. Ah, Casa Club. Sí, yo primero me fui a ofrecer como voluntaria ya. Y me dijeron que no podían recibirme como por cosas, no sé, como legales, administrativa. Entonces ellos me recomendaron que viniera a ver acá, porque acá la radio se parecía mucho más a lo que yo estaba buscando, que era como relacionarme más como con el mundo psiquiatrizado. Yeah. Y eso, he aprendido hartas cosas, he conocido mucha gente, muchas historias. ¿Pero tú estudiaste algo relacionado con la psiquiatría o no? No, yeah. No, tengo ganas de estudiar algo relacionado con eso. Ah, tú eres muy junto. Sí. Sí. Yo soy acá la guagua de la radio. Pero eso, me gusta harto venir y ahora he estado como 2 semanas fuera de la radio. Yeah. Acá con mi amiga Patti. Y hoy día nos falta la Mabel. La Mabel mandó sus excusas porque tenía un problema que solucionar, pero no me dijo cuál. Así que yo no sé, no les podría decir ninguna cosa. Inclusive traté de comunicarme con ella hace poco, pero sale buzón de voz, tú escuchaste. Entonces, no sé, pues la verdad es que andaba media, como en otra dimensión la madre. No estaba bien aterrizada. Quisiera dar otra cosa, hablar de otra cosa un poco de. Sucede que nos han dicho que había un importante crecimiento económico estos años. Pero sucede que mi hermano, que es profesor de ingeniería y premiado de ingeniería y todo, que se salte en el Congreso, pidió la pega. Y con otro caso que quiero igual. ¿La verdad, usted realmente creen que hay un gran desarrollo estos últimos años o sí o falso? ¿Eso quiere saber usted al respecto? Yo pienso que no. Yo actualmente estoy trabajando en un restaurante, en Cerro Alegre. Y es heavy porque, por ejemplo, Claro, hay un crecimiento, yo creo que quizás para la gente que es dueña de los locales, pero para los que trabajamos ahí no es tan así, o sea, los sueldos se han mantenido, y aunque nos traten de decir que han crecido y todo, o sea, han subido mucho los precios. Por ejemplo, en el tema del arriendo, en Valparaíso en 2 años han subido muchísimo. Ahora es muy difícil encontrar casas por 150 mil pesos. O sea, casas en todos los cerros que son como más cercanos al plan, de 250 para arriba. Lo mismo con los precios del pan, de la mantequilla. Y no, hay que hablar que este turismo, ¿qué? Porque mi hermano dijo Batiquiza Santiago. Y lo dijo mismo el chico, que era mi ingeniero, gerente y todo, Batiquiza Santiago, que no encuentra nada. Y todo está centralizado, todo se llama para Santiago, y las pegas están buenas, están en Santiago, que al precio no pasa nada. Entonces, La verdad, yo soy de Santiago y te aseguro que no es tan como lo pintan. No, porque depende de la posición que tú tengas. Por ejemplo, si tú eres ingeniero, vas a encontrar un buen trabajo, pero para nosotros que no tenemos ningún tipo de... Por eso te digo, para nosotros es mucho más complicado y no tenemos respaldo de ninguna especie como para que no den trabajo, porque no hacen presentar el currículum y ahí salen cosas, aunque tú trates de ocultarlas, pero igual tienes que decir, mire, sabe que yo tengo que cada cierta hora tomarme esta pastilla, aunque no le des nombre, ninguna cosa, pero inmediatamente te catalogan y te dicen, ya espere, le vamos a llamar o le vamos a avisar. Menos mal que nosotros tenemos una pensión con quien darnos vuelta, pero me pregunto a la gente que tiene su familia y no tiene ninguna entrada fija y todo, ¿cómo se la arregla? Eso lo pregunto yo. Mira, eso, en ese sentido, las madres que trabajan tienen más facilidades, porque les dan un bono por hijo y una pensión que lo que cobran, además cobran un sueldo para ellas. ¿Me entiendes? Entonces, por eso están en la campaña de que un hijo más te reporta más lucas porque te las paga el Estado. Entonces, si somos nosotros el pariente pobre de la salud, son a nosotros los que no nos toman en cuenta. Pero a los demás, a la jefa de hogar, o jefe de hogar, tienen mucha más ayuda. Disculpa, Pati, ¿Hay alguien, por ejemplo, dentro de esta institución psiquiátrica que vele porque ustedes puedan encontrar trabajo o poder mantenerse? Mira, eso lo ve, tal como dice Kraut, Casa Club. Ellos no asesoran en esa parte. O sea, nosotros nos tienen en un programa para reinserción a la sociedad con un trabajo estable. ¿Me entiende? Eso lo asesoran los psicólogos de Casa Club. Por eso nos mandan a esos dispositivos. Yo quisiera decir que la Casa Club, y me toca a mí este año entrar en programa de inclusión. Yo quisiera recordar que hace 20 años yo fui a la Corporación Beresky y egresé allá y no había que hacer, porque no me han tirado ningún programa de inclusión ni nada. A eso es diferente en la Casa Club, me van a tirar un programa de inclusión laboral y todo, y van a ver qué pueden hacer. Pero yo creo que estos centros de organización de bien preparar gente para el trabajo, del estudio, porque me hacen actividad en la Casa Club, ejemplo de educación física, no hacen participación ciudadana, pero debería haber más programas de inclusión, más talleres, para que la gente pueda realmente aprender algo que les pueda servir para trabajar cuando salgan de la Casa Club. Yo tengo un caso de chico César, dice, que lleva como 10 años en la Casa Club, y no ha egresado tampoco. Entonces, eso no me parece bien, debería haber algo así, de talleres para que la gente se califique y pueda salir y encontrar un trabajo. Amigos, ahora vamos a una pausa musical. Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris. Guardo los verdes, verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte. Después llego hasta vos, como la tarde. Donde amor, que caminas herido. Donde corazón partido, puedo recordarme yo. la pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor, la pena, pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor. Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy, soy, soy la mañana de celeste solitarios, siempre que soy busco tus ojos claros, porque soy que me soy, y entonces te extraño. ¿Dónde amor, que caminas herido, dónde? Donde corazón partido puedo recordarme yo, la pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor, la pena, pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor. ¿Dónde amor? ¿Dónde amor? Pero ¿dónde amor? ¿Dónde amor? Bueno, amigo, ahora lo dejamos con Roberto y Kraus, que nos hablarán de deporte. Primero, Kraus. Roberto, yo quisiera hacerte una consulta. Sucede que, ¿qué tal es así que Figueroa en la Universidad de Chile? Pero es un técnico malo a mí. Yo pensaba que Fernando Vergara y Mario Salas podrían llegar a la Universidad de Chile. Y que me gusta el técnico que está libre de Romero, el técnico interino de la Universidad Católica, porque Figueroa realmente no me gusta como técnico. Acaba de perder por un Palestino. ¿Qué te parece, tío? La primera apariencia que tuvo Marco Antonio Figueroa haber traspasado a Pablo Garcés por Marín. Correcto, ya se hizo. Ya. Pablo Garcés se juega a O'Higgins y Marín se vino a la Chile. Sí, ya se hizo. Y John Herrera no está en sus buenos tiempos porque tuvo la causa del choque, sí, y el estado de ebriedad. Problema judicial todavía. Claro, y después volvió a reincidir. Se le vio estado conduciendo, no sabe si estaba ebriedado o intemperancia, estaba moderado, pero se le vio conduciendo y así que tenía prohibición de conducir hasta cierto límite. Entonces, no sé qué harán con el Tribunal de Disciplina, no sé qué harán. ¿Pero qué te parece Figueroa? Te preguntaba por Figueroa. ¿Te gusta ese? A mí no me gusta. ¿Al cartón de Figueroa? Yo creo que no es para... No, en Correlao no hizo nada. A los jugadores le querían lincharlo, güey. Sí. Habían cuatro que querían lincharlo, lo descartó de la planilla. Sí. Porque querían a Nelson Acosta. Y ahora todo mal al defensa que yo Caruso, que costó más de $1,000,000, lo dijo que no necesitaba. De Boca Juniors. Lo necesitaba, salió con esa tontería, no necesitaba. Y tienen que afirmarse por la Libertadores, ¿no? Sí. Yo creo que con Figueroa la Chile no tiene ninguna posibilidad de la Libertadores. No me gusta Figueroa realmente. Copa Chile y Copa Libertadores Sudamericana. Y lo otro que vamos a la Champions. Sí. El octavo final se juega el Chile con el Barcelona. Sí. Es el único grupo que está más o menos, que he visto más o menos que está más seguro. Los otros no me acuerdo mucho cómo están. El Bayern Múnich sobre todo. El otro que es del... ¿Qué más está? La Juve. Está el Paris Saint-Germain de Zlatan y demás, pero ahí se verán las caras Gerardo Martino contra Manuel Pellegrini. Y el Manchester City va a puntero la Premier League. Sí, lo nombraron a Pellegrini, el mejor técnico de la Premier League. Claro. Y el super archirrival como colocó en la U, el Manchester United, que de la misma ciudad de Manchester, van como octavos, ¿no? Y la campaña después que se juega Alex Ferguson, se dieron para abajo los diablos rojos. Y no tienen mucho refuerzo, no compraron nada. Y Rooney, la única figura que tiene es Rooney y Frankie Lampard. Yo he hecho una consulta sobre el partido de Chile con Costa Rica, que se va a jugar solamente con jugadores de medio local. ¿Qué te gustaría que estuvieran ahí en ese partido? ¿Ah? ¿Qué te gustaría que estuviera el partido de Chile Costa Rica solamente jugadores de medio local? Quiere entrar a Carlos Muñoz y ya está en pared. No, Carlos Muñoz no puede porque juega al extranjero. No, pero va a pedir permiso. Están tramitando los permisos con el Emirato Árabe. Yeah. Está jugando en el Emirato Árabe. Sí. El Emirato Árabe juega... Y ha metido estos goles, parece, ¿cierto? Sí, goleador. Pero los árabes son malos. Sí, no hay uno que llegaba al Mundial. Sí, Valdés estuvo allá y volvió al Brasil y todo. Claro. Mejor que se juega en Turquía, mejor. Con Drogba y Snyder de Holanda. Yeah. Un peligro que hay que marcarlo bien a Snyder, que es goleador del Galatasaray, que San Paoli lo destacó, aparte de Robin Van Persie, que es goleador del Manchester United, como Rafael Van der Vaart y Rupert Nistelrooy, y Arjen Robben del Bayern Múnich, que son goleadores netos y volantes, creación y contenedores. Pero hablemos de los futbolistas chilenos. ¿Qué te gusta estudiar el partido con Costa Rica? ¿Qué te gusta estudiar? No me interesa porque es un equipo de tercer grado y no es siempre amistoso. Yo estoy esperando el partido de en Stuttgart con Alemania, para vernos las caras con los poderosos, sí, con los cierto. Tigres. Sí, pero, cierto, pero para las figuras de Alemania están en Schweinsteiger, Podolski, Özil, Meldesacker, Neuer, ¿quién va a estar? El Klose, Mario Gómez, ¿no? Mario Gómez, Sami Khedira, Boaté, ¿quién va a estar? El Thomas Müller. ¿Y cómo va ese partido con Alemania, tú? Un buen recauchaje para los jugadores por los zapatos, porque es un equipo poderoso y una potencia mundial en que ha salido campeón después de Brasil, Argentina y Francia, Italia y Holanda, Inglaterra. Sí, sí. Un buen desempeño para Chile, y se puede probar muy bien. Yeah. Y puede ver las falencias y las bajas y los altos y los bajos. Dime, Rodrigo, ¿me querías consultar algo? Yo te quería hacer una pregunta, que escuchando un programa antiguo, cuando estuviste en Europa, ¿por qué te viniste en el último asiento del avión esposado y con policía? ¡Con policía internacional! ¡Policía! ¡Qué lindo! Pero cuéntame ese detalle, cuéntelo, es como algo... No, pero ¿por qué te viniste de Europa? Mi hermano me mandó de vuelta porque me porté mal. Pero te portaste mal, pero te venía esposado en un avión. No, venía en primera clase. Encadenado, hombre. Te venía encadenado. Es que me pegó un carterazo. En el aeropuerto. Claro. En ese tiempo no estaba la Unión Europea. Estaba el marco alemán. Y la corona española, la corona escandinava, sueca, que está en Noruega, Dinamarca y Suecia. Así que me gané unos buenos marcos alemanes, que quitaron? Era la moneda más dura. No tenía dólares y los cambié por dólares en la aduana, en Policía Internacional. Pero las causas simplemente fueron las siguientes, que está exógeno ya, atribulado y congestionado del hielo, del frío, y quería solamente solearme en las playas de Chile, echar de menos a la gentuza, a la chusma, y no me aclimaté como mi hermano, que ya estaba preparado ya con una clase especial, con el idioma y todo, como el alemán, el inglés, el francés, el italiano, y el portugués y el sueco. Un políglota. Sí, y conocí a varias chiquillas, una búlgara, turca búlgara, canaria se llamaba. ¿Tú la conociste? Sí, era amiga de mi hermano. Y conocí amiga de mi cuñada también, que me presentaron. Y mi ideal era haberme quedado con una visa así, haberme casado a lo gonzo. Y haber firmado los papeles y cada uno va después para su casa. Y me hubiesen dado residencia. Y después puedo postular a la nacionalidad que tiene mi hermano, residencia y nacionalidad. ¿Y tu hermano está casado con una sueca? No, es una húngara. Se llama Madonna. Bardi. El segundo apellido es Bardi. Es de Budapest. Pero ella era de la Europa del Este. Sufrió mucho su abuelo sufrió mucho, el papá sufrió mucho cuando estaba en la Europa del Este. Yo que sí estaba anunciando, República Socialista Soviética. No te hagas muchas ilusiones, por ejemplo, además estuvo varios años en Alemania. Yo tengo pasaporte alemán, pero además no quiso que me fuera para allá porque yo no tenía ningún título. Entonces, no es tan fácil, tú vas a llegar allá y al tiro de un buen trabajo, no es tan fácil tampoco. No, y lo que el deporte que practicaba Caero era el hockey, pero el handball, el fútbol. Que había mucho fútbol. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Está callado, Caer? No, eso es lo que pregunté yo. No es que es tan fácil llegar allá y encontrar el hockey sobre hielo, el hockey sobre cancha sintética. Y no me quedé también, pues me quedé, renové dos veces la visa y octavo de final. Me vine para Chile. Disculpa, Roberto, que estamos hablando de una cosa y ¿qué tiene que ver traumatología? ¿Tiene algo que ver con el tema de, que nosotros estamos de la traumados. Salud mental? Somos traumados. Todos somos traumados. Por algo estamos en la radio. La Pati, la única cuerda. No soy tan cuerda como tú crees, porque no sirvo para saltar. ¿Te debes tapar las patitas, no sé? No. Nada. Nada, nada. Pero yo estoy de acuerdo con Luna que no tienen base ni autoridad para enfocarnos en una enfermedad que a lo mejor no es tan así, sino que resulta que son a las personas que se dicen normales a las que le creen, y nosotros que tenemos el problema se lo planteamos al médico y el médico prácticamente no nos escucha, sino que se guía por sus conocimientos y por lo que él estudió y así por la y no dan N cantidad de remedio para que andemos bien, y a lo mejor nosotros no necesitamos tanto inductores de sueño porque nos da el sueño en forma natural. Porque cuando uno se sabe enfermo, se enferma mucho más. No, y no tan solo eso, Luna, sino que además resulta que tú tienes un dolor de cabeza por culpa de los mismos medicamentos que te dan y no te bajan las dosis. Entonces te mandan a un neurólogo. Ya, el neurólogo te ve, te analiza y te da otro remedio. O sea que en vez de quitarte el problema, te lo aumenta. Porque lo mío es neurológico, no es psiquiátrico. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Claro. Y además es algo que te va a seguir para toda la vida. Eso es lo otro, que tampoco existe. No existe como, no sé, no es como que se borre del antecedente una vez psiquiatrizado toda la vida. O sea, una persona no tuvo esquizofrenia. Una persona es esquizofrénica. Claro. Una persona es bipolar. Por eso te digo, nos tratan como, o sea, nos etiquetan según la opinión del médico, no según nuestras conversaciones, que nosotros le decimos la verdad, pero como no tenemos respaldo, claro. Entonces por eso nos etiquetan y nos dan N cantidad de cosas, después nos quitan, nos dan. Entonces nosotros, el sueño es normal, es natural. Claro, yo creo que a lo mejor lo que se debería hacer, como para buscar solución quizás, es estudiar a la persona en sí, el entorno en el que está la persona, cómo vive, qué es lo que le genera esas penas tan grandes o esos desórdenes neurológicos, y potenciar, o sea, mediante, no sé, talleres, especialistas, pero no especialistas que te receten pastillas, no especialistas de la receta, sino que especialistas que ayuden a las personas a recuperar el sueño. Y si es que la persona también quiere volver a una normalidad, porque si tú no quieres, no te pueden obligar. Es inhumano. Entonces, Roberto, ¿qué dices tú? Yo pienso que el médico solamente quiere darse las manos y mandar a la enfermería al tiro. El médico da un veredicto y el enfermero es el que receta los fármacos. Y si el médico dice que está bien, le vamos a bajar, le vamos a subirle, le vamos a quitarle, le vamos a cambiarle. Entonces, anotan. Ese es el problema que tenemos todos en general, que nos hacen adictos a cierto medicamento y después ya no podemos dejarlo porque el cuerpo te lo pide. Y eso es el problema, porque en vez de ayudarnos a disminuir, nos aumentan. Entonces vamos retrocediendo. En vez de salir del hoyo, vamos cayendo en un pozo más negro y más oscuro. Y eso es lo que yo, por mi parte, estoy en contra de las dosis. No es porque no me las tome, sino que porque realmente yo siento en mi cuerpo que ya no las necesito y mi organismo las rechaza. No es que yo las quiera rechazar, sino que mi organismo en sí tiene autodefensa y mi mente está totalmente bien y siempre ha estado bien. Por lo tanto, yo no entiendo por qué me pusieron esa etiqueta. Sí, perfectamente. Yo ahora que estoy con estrés heavy debería estar tomando quizás algún medicamento. Yo tengo que ir al neurólogo y todo el tema, pero, o sea, yo no quiero tomar pastillas. Yo prefiero curarme del estrés haciendo cosas y ocupando mi cabeza en otras cosas. Por ejemplo, yo lo que hago cuando estoy mal emocionalmente o inestable emocionalmente y a punto de colapsar, lo que hago es hacer ejercicio o ocupar como mi mente de las cosas que a mí me generan placer, que es, por ejemplo, correr, hacer yoga, ese tipo de cosas que me mantienen como el cuerpo constante, no tanto la cabeza ocupada. Claro. Bueno, ahora los dejo con Lois, que va a hacer un comentario. Sí, bueno. Siguiendo, te quería preguntar, Luni, si te diagnosticaron estrés, tú debes saber que lo que primero nos enseñaron en la Oreski, que después del estrés viene la crisis. Te quería preguntar, ¿por qué no tomar los medicamentos para que no tenga la crisis? Porque si está en estrés, tiene que tomarlo. ¿Según qué cantidad de gramos tiene? ¿Cuántos tiene más o menos? No tengo medicamentos. La dentista me dijo que estaba con estrés porque estoy con bruxismo. Estoy apretando los dientes al dormir. Y me cuesta mucho también dormir. Entonces, cuando duermo no mal. No duerme, claro. Porque estoy con exceso de trabajo. ¿Hace 3 días te sacaron la muela? Claro, hace 3 días me sacaron una muela. No fue una experiencia para nada bonita. ¿Te sacaste el algodón? ¿Eh? Sí, por supuesto, a la media hora. ¿Los puntos? ¿Hicieron puntos? No me hicieron puntos. Es que me atendí en un consultorio. Ya. Y en un consultorio rural. Y tengo que admitir que los consultorios rurales son 500.000 veces mejor que los de acá de Valparaíso. Sí, los de Valparaíso están extremadamente colapsados. Sí. ¿Te pusieron buena anestesia? Súper buena. Excelente. Quedé con toda la boca dormida. No, porque tenés que sacarte la muela de esta atrofia. Sí. Sí. Ya, sí. Bueno, amigo, vamos a una pausa musical y luego volvemos. Yo tengo una higuerita junto al balcón de mi hogar. La riego de mañanita con agua de manantial. Del prado está más bonita, todos dicen al pasar. Ay, qué bonita higuerita, no hay quien la pueda igualar. La higuerita de mi balcón es la más bonita. Ha causado gran sensación. Mi linda higuerita. La higuerita de mi balcón es la más bonita. Ha causado gran sensación, mi linda higuerita. Ajá. Así nomás. Para suerte de mis ojos yo le he visto florecer y cada vez que me antojo conquisto un nuevo querer. Con la suerte que me ha dado todo puedo conseguir. y gracias a mi higuerita yo soy un hombre feliz. La higuerita de mi balcón es la más bonita, ha causado gran sensación. Mi linda higuerita, la higuerita de mi balcón es la más bonita, ha causado gran sensación. Mi linda higuerita. ¡Así nomás! Más bonita, ha causado gran sensación. Mi linda higuerita, la higuerita de mi balcón es la más bonita, ha causado gran sensación. Mi linda higuerita. Apambíchate, apambíchate. Así de ladito, de ladito. La higuerita de mi balcón es la más bonita, ha causado gran sensación. Mi linda higuerita, la higuerita de mi balcón es la más bonita, ha causado gran sensación. Mi linda higuerita. Quieto ahí. Bueno, amigo, ahora es que hemos regresado, lo dejamos con Lois y su análisis de actualidad. Lois, ¿de qué nos vas a hablar? Ya, yo no quiero mantener un diálogo, voy a leer solo. Tribunal Oral de Angol absolvió en fallo dividido 2-1 al huerquén Daniel Merinao luego de 9 meses preso, acusado falsa y fatalmente de ocasionar muerte al sargento de carabineros Hugo Albornoz, ocurrido este hecho el día 2 de abril de 2012 durante un allanamiento a la comunidad en Ercilla. El huerquén arriesgaba 20 años por homicidio calificado, acusado por 2 casos falsos, el primero ya mencionado y un segundo homicidio frustrado ocurrido en contra de otro carabinero ese mismo día. El comunero mapuche detenido por la PDI en abril del 2013 en Cullipulli salió libre de cargos al constatarse que ningún cargo era verídico. Al momento de conocerse el dictamen que dará libertad al huerquén Merinao, el ministro Chadwick de la cartera interior saltó como una loca gallina asustada, quien sentía como el gallo se lo montaba. De esta manera, cerca de las 12 de la mañana, en medio de vítores, el merquén Daniel Merinao abandonó finalmente el penal de Angol, donde se mantenía recluido. Claramente hubo un montaje político judicial en mi contra, declaró y agregó: es un tema que no puede quedar impune. Me han dañado en lo personal, mi persona y a mi familia. Veremos si presentamos una demanda en contra del Estado chileno y en contra del gobierno de Piraña. Finalmente, el vocero mapuche indicó que esta situación ha afectado a muchos peñi hermanos que han pasado largo tiempo en prisión a través de estos montajes judiciales, que esta situación de abuso y malos tratos por parte de carabineros debe detenerse. Gobierno insistirá en acciones en contra de Daniel Merinao. Además, el mismo abogado Miranda anticipó que asume la representación de la familia de los 9 infantes detenidos la jornada del miércoles en el Fundo Santa Filomena, Curacautín, entre los que se encontraban un niño de solo 3 años. Este niño fue liberado a las 13:45 a.m. estuvo desde las 8:45 a.m. hasta esa hora, momento en que fueron a constatar lesiones al hospital de Curacautín. Debo informar que esta es la típica resultante de tipo nacional socialista nazi que hacía la SS, que son los mismos que ahora son Carabineros de Chile. Informó: el fallo de la absolución de Daniel Melinao se dará a conocer el 17 de enero próximo, quien el abogado Nelson Miranda anunciará los pasos a seguir para la... Ya, en este momento vamos a presentar a Diógenes Roberto Olivares Cárdenas, quien va a cantar una canción que me va a recordar que cuando venía ayer en el metro, una chica empezó a cantar óperas Carmen lírica, y los vidrios se hacían así del carruaje donde iba yo. Fantástico, yo pensé que estaba en una opereta. Le pasé una luca. Gracias. Esa luca te la hubiste gastado en Philip Morris, Lois. Son más barato, para los 600. Son buen tabaco rubio. Philip Morris, la marca industrial de América. Estamos haciendo el programa al Ministerio de Salud. Sí, pues nada que ver, dijiste que iba a cantar una canción. Sí, voy a cantar. Ya, yo te vi en un tren, preocupada de más. Quise ayudarte y ni siquiera estaba sola. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Yo te vi en un tren, Panamá. Yo te vi en un tren, Panamá. Y ni siquiera me dijiste hola. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Yo te vi en el tren, preocupada de vos. Quise ayudarte, ni siquiera estaba sola. Ya. Pero, Amaro Laura, pero como vocalista, se llama... No puedo caer, no puedo creer la cosa que veo por la de Santiago veo. Adiós carnaval, adiós general. Después de Argentina, Chile y Paraguay, se va a acabar esa costumbre de matar. No puedo creer la diosa veo por las calles de Montevideo. Y esa, hasta ahora, justamente hasta ahora. Es que tu cerebro empieza a caminar por una última telenovela. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y por la legua, por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel. Y verías la vida tal como es. Y verías la vida tal como es. Hasta ahora, justamente hasta ahora, en que tu cerebro empieza a cabecear con la última noticia. 60 minutos por mentira. Quisiera sacarte a caminar por un largo tour por Pudahuel y por la legua, por Pudahuel y por Puerta Negra, por Pudahuel y por venir. Y Chorroelí, Chorrillo y Cordillera. Gracias, Luna. No podemos trabajar de cantante. No. Como, ¿se acuerda, tío, el grupo ese que se llama? Es un dúo. ¿Pimpinela? No, Pimpinela no, eso no me gustan. Muy cebollento. No, tenía un nombre. Ah, Albarni Romina Power. Arena blanca, mar azul. Te miro desde mi rincón. Y mamá mía, ¿qué hora es? Sí. Y querer que hace aquí, pero qué cara nunca vi. ¿Y quién es que hace aquí? Más bonita nunca vi. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Gracias, Quinta Vergara. Gracias, Antorcha. Gracias, público del monstruo. Gracias, monstruo. Hay que dejar la palabra al pueblo. El Puma Rodríguez. Ya Luna, en este momento vamos a tener un interview con la gran actriz francesa Luna, aquí en el soliloquio de París. Cuéntame, Lunita, ¿cómo te ha ido en tu carrera artística? Bueno, mi carrera artística ha estado llena de películas. Casi no he tenido tiempo para ver a mi familia. ¿Sabes que el otro día vi una foto de la Isabel Adjani, pero nunca la había visto actualmente? Es natural, no ojerosa, sus ojos azules impecables, lleno de locura que representaba en la puesta en escena de los films, sino que la vi más bien como una modelo, no modelo, estaba no vieja, pero los pómulos ya no eran de ella. Ese es el paso de los años, quiero decir, no quiero faltar respeto. El paso de los años se notaban en ella, pero no estaba esa mirada que siempre le vi yo en las películas, que eran locura propia o vida propia, en el cual ella asumía todos los personajes de lo que significaría los personajes religiosos monoteístas que van al director psiquiátrico de Valparaíso, Chile. Nos despedimos esta semana ya de Radio Diferencia, y antes de despedirme quisiera avisarle a todos nuestros radioescuchas que ahora en verano se vienen nuevas actividades de la Radio Diferencia. Vamos a estar transmitiendo qué actividades se ven en Valparaíso, entrevistas, así que sigan escuchándonos. Ya, que te vaya muy bien. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica